sin vacilar. Ya solo soy el que fui y la despersonalización de los anhelos que viví. Oigo el traqueteo, mi piel es de hierro. Soy un tren y ya sé qué voy a hacer.